Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, las estrellas rutilantes, la música que es vasta, es magia y es eternidad. Cuando uno de sus componentes se vuelve eterno, es un permanente recordatorio de su obra. Tal es el caso de Sergio Santos Méndez, cantautor, arreglista, pianista y músico brasileño de bossa nova, nacido en Niterói, Río de Janeiro, Brasil, en 1941. Tiene más de 55 publicaciones y tocaba bossa nova fuertemente cruzada con jazz y funk. Es uno de los referentes internacionales de la música brasileña. Fue nominado al Oscar a la mejor canción original en 2012 como coautor de la canción Real in Rio, de la película de animación Rio. Su vida, que tanto supo de éxitos, también supo de tristezas. Abandonado por su madre, Méndez estudió música en el Conservatorio de Niterói, su ciudad de origen, en Brasil, con la esperanza de convertirse en un pianista clásico. Mientras que su interés por el jazz iba creciendo, empezó a tocar en clubes nocturnos durante la década de los 50, en la época en la cual nacía el bossa nova. Tocó con Antônio Carlos Jobim, considerado el maestro de Méndez, y muchos músicos jazzistas estadounidenses que visitaron Brasil. Posteriormente, en 1961, formó el sexteto Bossa Rio y grabó el disco Dance Moderno. En una gira por Europa y Estados Unidos, grabó álbumes con Cannonball Adderley, Herbie Mann y llegó a tocar en el Carnegie Hall. Se estableció definitivamente en los Estados Unidos en 1964, donde gozó de amplia popularidad e inclusive llegó a ofrecer conciertos para algunos presidentes. También digamos que la eternidad le llegó en septiembre del 2024 a los 83 años. Su carrera discográfica es tan extensa como la artística. Grabó 47 discos desde 1961 a 2014. A modo de recuerdo a Sergio Méndez, artista recientemente fallecido, extracté de su disco Ponteio de 1968 la canción de Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, Caetano Veloso, Boa Palabra. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, en pasadas ediciones del 2023, les había adelantado un tema del álbum de Lau Noat, artista autodidacta de Cataluña, España, con sede en la ciudad de Nueva York. Noat ha sido elogiada por distinguidos músicos por sus composiciones y magistral trabajo de contrapunto en su música y la forma de ejecutar la guitarra. Hoy ha llegado al podcast el álbum completo llamado A2, un disco que pasará a la historia, un trabajo monumental, pequeño y a la vez enorme de esta jovencísima artista de 29 años a la fecha de emitido este podcast. Esta compositora multiinstrumentista y autodidacta llegó a Nueva York hace 9 años, siendo una adolescente procedente de Reus, Tarragona. No ha dejado de escribir y de trabajar muy duro para cumplir su sueño, que es vivir de la música y aprender de los mejores. Este trabajo es buena muestra de ello. Poco a poco sus sueños se han ido materializando. Noah ha compuesto música para múltiples películas y ha dado conferencias sobre composición y creatividad en las universidades Ivy League, la más importante de Estados Unidos, y en conservatorios de música internacionales. Hablando nuevamente del disco, les cuento que su nuevo disco A2 es un trabajo de hormiguita gigante, lleno de magia y generosidad. Un trabajo que destila talento, belleza y amor por la música, por los cuatro costados. Escucharemos a Lau Noat desde su disco A2 del 2024, el tema Libertad, junto al artista uruguayo Jorge Drexler. ¿Qué es lo que sientes, libertad? Siendo presa de los sueños de los hombres. Cuán cruel resulta ser la soledad, de que tantas bocas olviden tu nombre. Estás cansada de esperar en andenes descuidados por los años, donde antes disfrutabas susurrar en las almas entre dos puros extraños. Libertad. Yo te escribo esta canción sin conocerte, sin afán de describirte o contenerte, sin amante, sin bandera y sin un dios. Libertad, he llegado al andén con mi equipaje. Estoy listo para llevarte de viaje, aunque el tren lo tomemos nada más los dos. Sin afán de describirte o contenerte, sin amante, sin bandera y sin un Dios. Libertad, he llegado al andén con mi equipaje y estoy listo para llevarte de viaje, aunque el tren lo tomemos nada más los dos. El canto y la palabra.